No se entere que estoy llorando, que nunca sepa de mi desesperación por no tenerla y estarla amando, que nunca sepa que me duele el corazón. Déjela que sea feliz con el que quiera. Que no se entere que estoy muriendo desde la fecha de nuestra separación. Que no se entere que nunca vuelva, que no regrese si lo hace por compasión. Déjela que sea feliz con el que quiera. Déjenme que me muera recordando y bendiciendo a esa mujer. Ay, ay, ay, ay. Déjenme que me muera recordando y bendiciendo a esa mujer. Que no se entere que estoy muriendo desde la fecha de nuestra separación. Que no se entere que nunca vuelva, que no regrese.